buenas a todos y a todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo el 104.5 de la FM y en el 96.6 desde medianoche hasta las 2 de la tarde. Y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Bien, sabéis que estamos todos los lunes en directo de 6 a 7 de la tarde. También nos podéis escuchar en horario repetido robotizado los martes a partir de las 12 y media, los viernes a partir de las 4 de la tarde y luego también a medianoche. Como sabéis también, siempre estamos abiertas a cualquier propuesta que nos queráis enviar, cualquier material que queráis que se reseñe por antena. Si queréis enviar cualquier cosa, lo podéis hacer escribiéndonos al apartado postal 25.102.08080 de Barcelona o bien escribiéndonos un mail a rbronca@sindominio.net. Los podcasts del programa se van colgando regularmente en la siguiente dirección, podcast.radiobronca.info, y bueno, si os metéis ahí, pues podréis a cualquier hora pues descargaros el programa que más os guste o que más os apetezca. Y bien, para el día de hoy pues vamos a escuchar a una serie de bandas o de proyectos sonoros que nos visitarán próximamente. También nuestro filósofo particular George Simmel nos ha enviado un artículo que lo difundiremos, como ya hicimos hace unas semanas, el artículo que nuestro compañero George hizo acerca del turismo. Hoy lo ha titulado Ejercicios de Dominación. El artículo de hoy irá dedicado al parque natural. Y para acabar, como siempre, un amplio surtido de eventos y de convocatorias interesantes que tenemos para los próximos días. Pero bien, vayamos a por faena. La semana pasada llegó a nuestros oídos, nos dieron la grata noticia de que una banda que amamos completamente nos visitará muy pronto, durante la segunda semana del mes de mayo. Y bueno, por fin en Barcelona podremos ver y podremos disfrutar del puro distort cutre y acelerado de los señores de The Wankees. Let's go! Pues bien, ahí estaba la gente de Wankees, que como os decíamos nos estarán visitando a mediados de mayo, conjuntamente con otra banda también que le da la ruidera y a la avalancha de acoples como son la gente de State Poison. Y bueno, ya habéis podido comprobar de que el sonido pues es bastante primitivo, bastante rudimentario. Mucha gente los puede calificar de cutres. Nosotros personalmente creemos que cuando una banda realmente quiere conseguir un sonido y finalmente lo consigue, pues no son tan cutres. Y lo que sí que es verdad es que hay muchas bandas por ahí que intentan copiar a otras y para nada son originales. Pasan pues bastante discretamente, ¿no? Y bueno, pensamos que pasa todo lo contrario con esta buenísima banda que son The Wankees, y que tan pronto sepamos dónde se celebrará este buen evento, pues os lo diremos por aquí. Y bien, vamos con otro proyecto que en los próximos días pues lo veremos a menudo, ya que recientemente ha sacado un trabajo nuevo publicado Control Social. Y bien, si sois habituales a este programa o a este espacio, hace unos meses tuvimos el placer de compartir una tarde con él, con Chip Subcutáneo, y vamos a escuchar un par de canciones de este CDR autoproducido por el sello que llevan adelante también la gente que está detrás de este proyecto y otros proyectos similares como Crosta o Los Demócratas. Pues, como os decíamos, vamos a escuchar un par de cortes, trabajar y son la autoridad, chip subcutáneo. Oh, Pues bien, ahí estaba Chip Subcutáneo y sus sonidos punks de 8 bits. Pues Chip Subcutáneo estará tocando el próximo 8 de mayo en el Centro Social Ocupado La Otra Carbonería, que está en la calle Florida Blanca, esquina con la calle Urgel, dentro de una velada radioactiva que están preparando la gente que lleva adelante los cenadores veganos que están haciendo ahí todos los lunes. Desde aquí os invitamos a que os paséis. Y bien, están preparando, como os decíamos, esta velada radioactiva para el próximo 8 de mayo. Y bueno, parece ser que estarán tocando varias bandas. Y al día siguiente, el 9 de mayo, en una jornada por la libertad y de emisión y expresión de los medios libres, en Can Masdeu estará tocando conjuntamente con Bradiacei, el grupo así tranquilito que os hemos puesto al principio, después de la sintonía. Pues hará doblete ese fin de semana, dos oportunidades diferentes para ver a Chip Subcutáneo en vivo. Y bueno, un par de cosas comentar de este CD, un par de cosas que nos gustan, que nos gustaría destacar, es el precio de las ediciones de este sello Spasmodiscos, que todas sus ediciones pues las están distribuyendo a precio de un euro, euro y medio. Esta es su edición número 9 y bien, como os decía antes, pues otros buenos trabajos publicados en este sello pues son el reciente CD de Demócratas, también la demo de Crosta, también creo que tienen alguna edición de Dot Human, de La Niña Mutante y Proyecto Mayhem, y bueno, un sello a tomar nota. Y se me olvidaba, si queréis contactar con Chip Subcutáneo o conseguir más información, podéis hacerlo a través de las www.chipsubcutaneo.net. Y bien, vamos a continuar con este artículo que George Simmel ha escrito para nosotras. Bueno, hay que decir que originariamente este escrito tenía que salir publicado en el nuevo número del boletín Antipatía, pero por falta de espacio no se ha podido incluir, y bueno, hemos pensado que sería interesante pues difundirlo de alguna forma. Y bueno, como estamos aquí en las ondas cada lunes, cada semana, pues hemos pensado que este sería un buen medio para hacerlo. Ejercicios de dominación. Hoy hablaremos del parque natural. Después de este juego de palabras que induce al pensamiento e ideas fundamentales de este texto, os adentraré en este paseo explicando qué es un parque natural. Un parque natural es un territorio acotado en el cual se quiere, intenta o pretende conservar la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza, si es algo, es lo contrario a lo acotado. Entiendo por naturaleza a una especie de conexión infinita, o al menos no definida, entre todos los elementos que la componen, Por otra parte, la naturaleza no son los árboles ni las plantas. Esos son solo síntomas, pruebas, pistas de que esta fuerza está ahí, se mueve y está haciendo la suya. Pero no nos flipemos. No me gustaría confundirnos con una idea de naturaleza parecida a la de Voltaire, donde el filósofo se atrevió a darle voz y expone casi como un evangelista. La naturaleza dice a todos los hombres: os he hecho nacer a todos débiles e ignorantes para vegetar unos minutos sobre la tierra y abonarla con vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, socorreos mutuamente. Puesto que sois ignorantes, ayudaos mutuamente. Volvamos a la afirmación respecto a los parques naturales, territorio acotado donde se quiere conservar la naturaleza. Me obliga a invitaros a que demos unos pasos que nos llevarán directamente a otras preguntas dentro de la falsa lógica del parque natural como naturaleza. El parque natural protege y resguarda la naturaleza, pero ¿qué naturaleza queremos? ¿La de hace 100 años, 200 años, una inventada o una futura? Finalmente, y para salir de estas dudas, os afirmo que normalmente los órganos políticos implicados en estos asuntos intentan conservar como naturaleza lo que hay en una zona en el momento que es declarada como parque natural. También hay diferencias dentro de la ley de espacios naturales. No es lo mismo una zona declarada parque natural que una zona declarada parque nacional. En un parque nacional solo se pueden hacer visitas, no se pueden aprovechar los recursos naturales que la zona genera. Por otra parte, también existen zonas catalogadas como reservas integrales, en las cuales tampoco está permitido el paseo, como por ejemplo algunas zonas de la Punta del Ebro. Los parques naturales ya sufrieron en muchos casos el desmonte de instalaciones mineras, entre otras industrias, las cuales dejaron claras marcas en la zona de montaña. Terrazas de cultivo en desuso como testimonio del trato agresivo al medio. Bosques que también han ido sufriendo cambios, de monoespecíficos en el tiempo en el que la madera era rentable a bosques en los cuales hoy día se recuperan especies y se crean nuevas formas de rentabilizarlos como el uso de la biomasa. La extracción de madera sufre una severa competición de precios por parte de las industrias que operan en Francia. El gobierno francés subvenciona la exportación de madera hasta la frontera con España, con lo cual los precios de la madera foránea son más asequibles y por consiguiente menos rentable extraer la madera de algunos de nuestros parques. Después de esta primera parte, más bien descriptiva, útil para el entendimiento de este fenómeno a oyente o oyenta, entraremos a analizar el parque natural desde la práctica de la hermenáutica, es decir, del ejercicio de saber extraer un contenido, un mensaje a un texto con texto, en este caso a través de mi propia experiencia y reflexión. Teniendo en cuenta que el parque natural necesita ser, desde una ideología naturista de la ciencia moderna, delimitado, regulado, mantenido y acotado, parece que lo que se intenta es congelar un paisaje a través de la selección de la flora, la fauna y la población. Redefinir el lugar como si de una representación, una recreación, un performance se tratara. El paisaje se va a convertir en una palabra clave en este discurso, ya que un paisaje es una prueba clave de acotamiento, un pedazo que se mira, un recuadro como una postal o una foto, una obra de arte tal y como apuntaba el texto al principio, algo que se aleja de lo que reconocemos por naturaleza. Las políticas en relación al paisaje no paran de crecer y tomar fuerza sobre sus propios discursos proteccionistas. Sin embargo, la complejidad de los ritmos cósmicos, la temporalidad y el contexto son esenciales para el carácter fluido de la vida. Bárbara Adam apunta con respecto al discurso medioambiental lo erróneo de la noción de reversibilidad, siendo esta la idea predominante, la posibilidad de invertir las tendencias, deshacer un daño o devolver a la Tierra su estado original. Una falacia ciertamente absurda, que viene a decirnos que si uno cree en la posibilidad de arreglar un daño, asume con más facilidad el riesgo de cometerlo. Bárbara subraya, intentar mantener una zona en un mismo estado estático solo produce la obligación de mantener esa zona con medios y tecnología compleja, si no fuera así, rápidamente desaparecería. Los interesados e interesadas en la creación y mantenimiento de un parque natural persiguen sin duda mucho más que la protección de un área. Persiguen los intereses económicos que ésta puede llegar a generar, desde un punto de vista global y dentro de la política europea. España, por su situación geográfica y climática, se convierte en la zona de descanso y de disfrute de toda Europa. Volvemos al turismo. Recomendamos la lectura del texto cuando se viaja. En avión solo se pueden experimentar dos sensaciones, terror o aburrimiento. Bueno, este texto que hace referencia es el texto que sobre esa crítica al turismo que os difundíamos en este mismo programa semanas atrás. Con lo cual es más que necesario generar, entre otras cosas, paisajes, patrimonios consumibles por un público. Mediante la difusión de ciertos parámetros estéticos, los lugares son redefinidos, adaptándose al consumo de las poblaciones urbanas, generalmente de clase media. El Estado español, como potencia mundial de patrimonio, causa del cambio del paradigma económico sufrido en sus zonas rurales, se ve obligada a tirar de la naturaleza, entre comillas, el embellecimiento y la museización como uno de los nuevos recursos para la subsistencia, aunque obligue a una población entera a posar para el vídeo, la foto y, por otra parte, a la más absoluta servidumbre, convirtiéndonos, como ya decían los obreros gaditanos de Astilleros, en un país de camareros. Pero yo iría más lejos, un país de camareros sonrientes. Ya no cabe que el señor del bar tenga un mal día. A estas alturas, donde ya hemos descubierto y puesto en práctica el fenómeno de la inteligencia emocional, poner buena cara es casi lo más importante para encajar bien el paisaje decorado y, más aún, el derrumbamiento implacable de la separación del ámbito personal del profesional. Lejos de acabar la jornada y dejar la industria, los trabajadores comienzan a vivir dentro de ella, incrementando la ausencia de cualquier tiempo significativo o espacio fuera de las redes de la información y la comunicación. A simple vista, parece que a través del desarrollo y la modernidad se ha generado una mejora dentro de la cuestión medioambiental, el respeto por lo verde, teniendo en cuenta que podrían ser vertederos de la basura de las ciudades, pero sin embargo es una pérdida de autonomía que obliga a las poblaciones a vivir en una especie de teatro, como señalamos anteriormente, donde cualquier idea o iniciativa personal puede llegar a ser un impacto paisajístico, hasta el punto de que en muchos casos los usos tradicionales del territorio fueron y serán considerados como perjudiciales y generadores de erosión. Por supuesto, otro de los temas latentes en esta situación es la cuestión de la selección de especies vivas, de plantas y animales, monumentos naturales de interés estético que nace en Estados Unidos, por ejemplo en el Parque Nacional de Yellowstone, a través de las políticas proteccionistas de la naturaleza, donde por supuesto estaban implicados muchos ecologistas y que básicamente lo que consiguieron fue desplazar a las poblaciones indígenas, haciéndoles perder su territorio y sus zonas sagradas, rituales y ancestrales. Esta perspectiva, la selección entre comillas, se realiza relacionando conceptos dicotómicos, tales como limpio o sucio, que sirven para dar sentido a las prácticas que se realizan dentro del parque natural, desde la perspectiva de las instituciones e incluso de la mayoría de gente local. Que el bosque ocupe tierras que antes eran de cultivo o que aparezcan animales no controlados es una cuestión de desorden y suciedad, mala hierba y malos bichos. Por lo tanto, que la naturaleza se desarrolle libremente no está del todo bien visto. Solo lo ordenado, lo domesticado y lo dominado es limpio. Y yo me pregunto, si hay animales o plantas denominadas exóticas, no autóctonas, introducidas en el parque, ¿qué será de ellos y de ellas? ¿Serán retiradas inmediatamente? En principio, todas las especies europeas son denominadas autóctonas, pero también cabe la posibilidad de que haya una reintroducción de una especie autóctona que se rechace en la zona por ausencia desde hace años. Por lo tanto, no basta con que las especies sean autóctonas. Con respecto a las plantas, se consideran exóticas, foráneas, las venidas en su mayoría de Asia. En muchos casos dependerá su extracción de si interfieren y generan problemas. Si no generan ningún desorden, normalmente se hace la vista gorda, ya que es un coste económico muy elevado sacar una especie. Como ya hemos explicado antes, cualquier animal no considerado del parque natural al 100% servirá para aumentar la práctica y el aprovechamiento cinegético. Ahora también se quieren introducir árboles frutales en muchos de los parques. El objetivo es elaborar productos autóctonos, vender mermeladas, compotas, etcétera, con denominación del producto artesanal del parque natural. Otro de las ideas utilitaristas para el aprovechamiento de la zona y a través de este fenómeno que intenta vender esta pseudonaturaleza como un producto de consumo para urbanitas. Un ejemplo de parque natural como industria, el del Cadí Moixeró, sin ir más lejos, uno de los más grandes de Cataluña, con 460 kilómetros de senderos señalizados, 43 entradas de coche y alrededor de 500.000 visitantes al año. Se convierte en un motor económico y la mejor oferta turística de la zona. Otra de las herramientas utilizadas por estas zonas acotadas es la disciplina interpretativa, que conlleva la ideología de museización, cosificación y utilización de los recursos en nombre de la sostenibilidad, la protección y la sensación de pérdida de una naturaleza. Para su cometido, cartelitos explicativos a cada paso, en cada planta, en cada piedra, en cada casa, para hacer digerible al cliente el paisaje al que se le está acercando. En estos carteles, por supuesto, los logos de los órganos implicados generando sensación de omnipresencia y poder. Y bien, resumiendo, el aumento de tecnología genera nuevas prácticas, las cuales nosotros asumimos en muchos casos como aumento de libertades. Estas nuevas prácticas deben ser reguladas y controladas a través de la legislación, pero tanto la tecnología como la legislación son partes de las fuerzas hegemónicas, por tanto, esta fórmula es la forma de reajuste beneficiosa para la dominación de una población, entrando en sus vidas privadas o en su libertad individual. Paseando por la calle, llego a la conclusión de que son mucho más honestos consigo mismos los chavales que sin camiseta toman el sol en la cancha de básquet del Raval que aquellos que a través de estos fenómenos intentan el mejor contacto con la naturaleza. Las luchas obreras históricas solo consiguieron jornadas de 8 horas de trabajo en el mejor de los casos. Las luchas ecológicas, parques naturales. Sigamos así, vamos por buen camino. ¡Qué aire más puro! ¡Qué cara de bobo! Bueno, pues era la gente de Hidech, una antigua banda inglesa, Y tenemos por aquí a un invitado de Lux. ¿Qué pasa, Joaquín? Joaquín Sinley. Muy bien, tío, muy bien. Volver al estudio, volver a la programa, a ver qué está pasando aquí en Varna, un par de días aquí. Sí, me pasa muy bien estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Dónde, qué has hecho durante todo este tiempo? ¿Dónde has estado? Tres años. Seguro que tendrás un montón de aventuras que contar. Sí, un poco. Estaba primero por Canadá y después a Irlanda y ahora en alemán. Y no sé qué quieres saber, tío, de la música, que hemos grabando un nuevo disco con el Lynched. Ajá. Que claro que tú conoces ese peñe que estaban aquí antes en el estudio y todo, han hecho un live recording aquí. Sí, varias veces. Sí, varias veces, una gira de Mallorca y todo. Ajá. Y ahora estamos montando este nuevo disco y eso va muy bien, y también con otro grupo que está conocido este estudio, el 2012 String Band. Wow. Que estaba todavía tocando, tío, ahí en Berlín. Wow. Estamos tocando muchos conciertos por ahí y también mejorando un poco, porque antes era muy punky, era muy del rollo. Vale, no estamos muy bien con los no tocamos muy bien antes con los instrumentos, pero ahora estamos mejorando, escribiendo nuevas canciones y todo, y va muy bien por ahí con este. Wow. Sí. ¿Y dónde estás ahora? ¿Estás en Berlín? Estoy en Berlín, tío, y ¿Qué está pasando en Berlín, así, de cosas interesantes? Hay un montón de cosas interesantes ahí. Hay mucha movida, el movimiento anarquista ahí está creciendo mucho. En los últimos años hemos visto una explosión de movimiento ahí, de directa acción, de cosa que antes de 2000 estaban fuerte ahí, pero en la última, podemos decir en el fin de los 90 hasta 2007 no era muy fuerte ahí, era bastante tranquilo ahí, pero ahora hay un montón de cosas también con este rollo de Antifa y todo, que los nazis también están creciendo ahí, el movimiento, entonces la gente está luchando y va muy bien por ahí la gente. ¿Y centros sociales o ocupas grandes aparte de Kopi? El Kopi está todavía ahí, hay muchos espacios ahí que están legalizados, no hay muchos ocupas fuera de Berlín, hay bastante ahí en Potsdam, hay bastante ocupas, pero en Berlín no hay, porque la policía se echaron después un día siempre, pero que mira, hay un montón de espacios todavía legalizados, espacios que se han ocupado en los 80s, los fin de los 80s, y también en el este cuando el Berlin Wall ha caído, ¿sabes? Entonces hay un montón, y los espacios son, la mayoría son muy políticos también, y sí, que el Kopi sigue así con los conciertos, acaba de cumplir 20 años, dos wow. meses que pasaba, había una gran fiesta ahí, un montón de peña ahí, concierto y todo, y no sé qué más, hay un montón de cosas. Sí, bueno, decíamos, ha pasado mucho tiempo, tres años. Sí, tres años. Ya ves, sí. y por Canadá, ¿qué onda? ¿Cogiste muchos trenes de carga? he cogido ni una, tío, ni una. Ninguno, hostia. Sí, ni una. Pero fuimos al norte, hasta Alaska. Wow. Estábamos ahí en la naturaleza salvaje, tío, por 4 semanas ahí en un canoa. Y era muy interesante, pero al final yo tenía que volver a la civilización. A fumar y beber un poco, pero a prostituirse un poco, ¿no? Claro, tío. Claro, claro, eso claro. También. Sí, sí. Pero es difícil, venir de la ciudad hasta este, donde se encuentres con nadie. Encontramos solo con un chaval que estaba en el río solo, haciendo mucho más que nosotros, haciendo 2000 kilómetros ahí en el río solo, y solo tenía un rifle y una hacha. Uh-huh. Solo esto. Wow. Y va así sobreviviendo, y nos ha visto por el río, y había lluvia este día. Y todos los compis que han hecho este son anarquistas, entonces todo tiene este negro chaqueta así, y hemos puesto todo porque lluvia. Y el chaval viene y dice: mira, que vosotros parecen como un grupo de anarquistas así por el río. Y nosotros digo: es que sí, sí, sí, llevamos la bandera pirata, ¿no? Sí, en nuestro barco. Hostia, qué guay. Era muy bien, muchos osos y todo ese algo. Que te cae muy bien, muy tranquilo por ahí. También hemos visto los Northern Lights, no sé cómo se dice. Ajá, sí, las tierras del norte, ¿no? Sí, sí. Esto fue... Northern Lights son Northern Light. Los... como la aurora boreal, ¿no? Esas luces. Que... Pero se ve tan claro ahí. Ajá. Es increíble, sí. Por ahí, muy bien. Y también el movimiento de los anarquistas también está bastante fuerte ahí en Canadá. Están haciendo muchas cosas. Acabada de... ¿Qué era? El Winter Olympics eran ahí en enero de este año. Había muchos... en Vancouver, ¿no? Sí. Y ha habido mucha resistencia. Aunque, sí. Aunque en los grandes medios poco se ha hablado, pero seguro que han habido un montón de detenciones y represión, ¿no? Había bastante represión y había un disturbio bastante grande en Vancouver. Y porque ahí, mira, esto de los Olímpicos, donde tienen que construir un montón de cosas ahí para montar este Olímpico, ¿sabes? Y todo es en el campo donde vivían todavía los indígenas de ahí. Están destruyendo todos sus ríos y sus montañas que todavía usan para coger sus medicinas y su comida y todo. Están todavía cazando ahí, cazando, sí. Y eso, la mayoría de la resistencia vienen de este peña y los indígenas, pero también los anarquistas se juntan y ya era interesante. ¿Y cómo te has encontrado Barcelona después de 3 años? Sí, ha cambiado, tío, bastante. Balcarce el centro ha cambiado mucho, Balcarce, tío, sí, un montón. Ya ves. Pero el centro ya está muerto, ¿no? Sí, ahí sí. En el centro. Solo para los turistas, es un escaparate. Sí, y es muy, muy limpio. Sí, es muy, muy limpio. Es más limpio que Berlín, que me sorpresa bastante. ¿Y qué más? No sé. Pero también ayer fuimos a la Tattoo Circus. Ah, sí, sí. Y estaba Amadeu. Uh-huh. Ha hecho una charla a Amadeu Casales. Uh-huh. Hablando sobre 24 años en el en la cárcel, tío. Y él estaba diciendo que, mira, yo vengo del cárcel y me parece bastante fuerte todavía aquí con las ocupas, y antes yo no podía imaginar que este puede pasar, que estábamos en la fuerza, que es bastante impresionante, ¿no? Este fábrica ahí en Cornea, y diciendo que mira, esto tiene poder también, es fuerte. Y estoy de acuerdo, es, todavía paso cosas muy, muy bien para mí aquí. Y también solo a ver todos los compañeros y todo era muy bien, tío. Qué guay, había gente y eso en el, sí, el Tattoo Circus. Sí, ¿no? Sí, había bastante gente y muy buena onda y la comida y todo, muy bien, muy bien. Qué guay. Y además hace sol, tío, este es la cosa más importante, porque ahí en Berlín, tío... Y este invierno también por aquí, para los que vamos en bicicleta, ha sido bastante duro, mucho frío y mucha lluvia. Hostia, nos hemos mojado, pero bueno, ahora empieza a salir el sol de nuevo. Muy bien. Y eso, y bien, todo hay que decir también que Joaquín Sin Leyes nos ha traído una grabación, que es la grabación que estamos sonando, escuchando de fondo, es la los nuevos temas de The Men Who Came From the Forest, Forest, ¿no? Sí, claro. ¿Has estado con él? He estado en el Forest donde ha venido el man. Ajá. Sí. ¿Y qué cuenta? Porque hace un montón que él que vive ahí en Paradiso, tío. Que no me sorpresa que no viene mucho, porque está ahí con él. Con su cosa así muy buen montado y todo, está con el niño también y la mujer y todo, es que parece que muy bien ahí. Hemos tomado un poco de vino, fumado un poco de oro, tío, y ahí era el sol. Y está haciendo grabaciones también con su hijo. Uh-huh. De 2 años, no sé. ¿Sabes si va a haber Jam Fest este año? ¿También? Este año hay una poco Jam Fest. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Un pequeño, ¿no? Como un festival más reducido, ¿no? Más reducido, ahí en la forest. Ahí, uh-huh. Sí, The Man Who Came From The Forest queda un poco ahí tranquilo y el fest también. Pero es pronto, el hay que decir feliz cumpleaños al hijo también, porque creo que es este domingo. Ajá, wow. Sí, tío. Wow, pues feliz cumple, Jan. Sí, feliz cumple, claro, Jan, claro. Sí, claro. Sí. Pues joder, Joaquín, estamos aquí bastante emocionados, ¿no? Con tu visita. Sí. Es una cosa que no nos la esperábamos. Sí. Y que esto es lo que tiene este programa, ¿sabes? Que el día menos pensado, sin prepararte nada, aparece un viejo colaborador y aquí de nuevo, ¿no? A contarnos cosas. Muy bien, tío. Wow, pues así sobre tus bandas. Es que tú sabes que se han editado cosas de 2012 Strings Band y de algunos proyectos que tú has participado. Sí, lo sabías, sí. ¿No? Sí. Muy bien, muy bien. Está muy bien, tío. A verlos, así va. Porque yo voy por el internet siempre a ver qué está pasando, qué está saliendo con los discos y todo. Qué y guay, veo tío. que va bien, que hemos visto todo. Y es eso, porque nuestro primero performance, concierto, era aquí en este estudio. Uh-huh. Era aquí, y no sé si te recuerdas, pero era bastante salvaje con la mesa, sí. Sí, la mesa nos sirvió perfectamente de batería o de acompañamiento, sí. ¿No? Sí. Ya ves, pues Joaquín, ya sabes, aquí siempre... Siempre tendrás los micros a tu disposición para decir lo que te dé la gana. Muy bien, tío. Para comentar lo que quieras y que te queremos, amigo, te queremos. Sí, yo también, tío, a vosotros. Pues, ¿qué? Vamos a escuchar entonces al man. Ah, vamos a escuchar otra vez al man. Oh, ¿hemos escuchado todavía? Lo teníamos un poco de background, pero lo podemos escuchar mejor. Ah, sí. Entero. Ah, pues, pon... Además, bueno, hay que decir también que ha llegado en forma de cassette reciclado. Seguro que el cassette se lo habrá encontrado en la basura y lo habrá grabado encima, como tiene que ser. Y bueno, vamos a escuchar estos nuevos tracks de The Men Who Come From The Forest, que se llama Spring Are Dead y un nuevo mensaje. Muy bien. Pues bien, supongo que esto sería parte de la cinta original de que se encontró el compañero en la basura. Hostia, supongo que en algún contenedor cerca del bosque, ¿no? Tío. Cerca del bosque, y bueno, vamos a intentar... Que él viene de la forest como un oso así, buscando en la basura... Claro, bueno, la forma que tiene de hacer las cosas, ya cuando el men ha estado por aquí ya nos lo dijo, ¿no? Que sí. Intentaba reciclar al máximo, aprovechar sí. todos los recursos, no generar más residuos de los que ya hay. Uh-huh. Y bien, vamos a ver si esta cassette se rebobina del todo y escuchamos a el hombre que viene de los bosques. Pues bien, ahí estaba The Men Who Came From The Forest y estos dos nuevos ataques que bueno, que tendremos que estar al loro a ver si publica algo más o si algún día viene aquí a hacernos alguna visitilla. Y bien, ya vamos a ir finalizando el programa comentándoos pues algunas actividades interesantes que tendremos próximamente. Sin ir más lejos, el próximo miércoles, día 21, nos estarán visitando Arms for Christ. Arms for Christ es un proyecto ruidoso formado por uno de los que quien fuera componente de bandas súper importantes para nosotros como Man is the Bastard o Bastard Noise, el señor Henry Barnes. Y bueno, no queremos adelantar acontecimientos, pero es posible que la semana que viene tengamos una sorpresa aquí en el programa. Y bien, a lo que decíamos, el próximo miércoles día 21 estará tocando Arms for Christ con Mau de Lesaus y Daniel Gutiérrez improvisando en una sala que se llama Miscelánea. El lugar creo que es un poco snob. Para que nos entendamos, es un poco así galería de arte medio pija de modernos, pero el precio son solo 5 euros, nos parece también que tampoco es muy caro. El otro evento que destacamos totalmente desde aquí es el que se celebrará el próximo jueves 22 de abril en los bloques Fantasma, ya que tendremos la oportunidad de ver por primera vez en el estado a una banda punk de Argelia. Es una banda que se llama Democracia y bueno, parece ser que esta es la primera vez que han logrado salir de su país. Han editado recientemente un 7 pulgadas por el sello Tiananmen y Darbouka y bueno, estarán tocando este jueves día 22 en la cafeta de los bloques Fantasma conjuntamente con los Demócratas y Crosta. El próximo sábado 24 de abril estarán tocando en el Casal Jova de Roquetas Radical Satán desde Francia, Mr. Labrador también desde Francia y acompañados y acompañadas de Soizu, este proyecto, este dúo de ambient noise y danza buto que no deja a nadie indiferente. Pues ya lo sabéis, este sábado día 24 a partir de las 9 de la noche. El sábado 1 de mayo tenemos en el Extraperlo a Dishammer, a Demonic War, a Insulters y a Korgul de Exterminator. El lunes 3 de mayo tenemos a Anaerova de Eslovenia y a Nula Osta de Croacia, acompañados de Mugrin en la jungla. El sábado 8 de mayo en el Centro Social Ocupado La Otra Carbonería están tocando Chip Subcutáneo, Cúter y más bandas experimentales. Y al día siguiente, el domingo 9 de mayo, en Can Masdeu, una jornada por la libertad de emisión y expresión de los medios libres, una jornada que organizamos desde Radio Bronca conjuntamente con Radio Contrabanda. Se intentará también hacer una emisión en directo desde Can Masdeu, donde se hablará sobre el nuevo decreto de ley que tanto desde Madrid como desde aquí Cataluña pues quieren imponer a imponernos, mejor dicho, a los medios libres. Y bueno, habrán charlas, debates, habrá una emisión en directo, como os he dicho, habrá una comida popular. Y luego por la tarde, a partir de las 7, una actuación con Chip Subcutáneo y Bradiacei. Esto será en Can Masdeu, como os decíamos. Y el último evento que tenemos es un concierto, otro concierto de punk, con las actuaciones de Power is Poison desde Holanda, Totalikers y Displague en los bloques Fantasma. We'll be right back. calle. Y bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Esperemos que hayáis pasado un rato agradable. Gracias a Joaquín por visitarnos y darnos esta sorpresa. Y bien, nos vamos a despedir escuchando un nuevo producto que hemos adquirido. Se trata del primer 12 pulgadas de Los Caballitos de Düsseldorf. Bueno, decir que Los Caballitos de Düsseldorf es un proyecto experimental que surge en Madrid. Lo que hacen pues es reciclar juguetes de la basura, tunearlos, modificarlos, les meten potenciómetros, algunas resistencias y bueno, y juegan con sus sonidos y bueno, hacen también, los orquestan entre todos y consiguen hacer música. Y bien, acaban de sacar un LP por el sello Alehop, creo que es el sello de alguien de ellos. Y bien, nos vamos a despedir el Fuck the Bastards de hoy escuchando a Los Caballitos de Düsseldorf. Como siempre decimos, salud y Fuck the Bastards.